Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori Nocturno. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay, unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareima Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Millennium Punta del Este. Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición noticiosa. Buenas noches, titulares. Más de 230 hectáreas son afectadas en el incendio en la ciudad de Minas, que este domingo logró ser controlado. Por otra parte, la vocera de bomberos, Loana Calleros, informó a Monte Carlo que también está controlado el incendio en Melilla, que lleva más de 60 hectáreas quemadas. A nivel político, la oposición citará a la comisión permanente al ministro de Economía, Gabriel Odone. La acción fue anunciada por el diputado nacionalista Sebastián Andújar, quien señaló que esto es consecuencia del anuncio de cambios en los aportes al Fondo Nacional Integrado de Salud. Con la citación de Odone a la comisión permanente, se completa la cifra de 5 jefes de cartera que comparecerán al Palacio Legislativo en este receso parlamentario. A nivel de salud, el Ministerio de Salud Pública confirmó 12 casos de sarampión en Río Negro y propone puestos móviles de vacunación. Se busca que la población se vacune contra el sarampión, la rubiola y paperas a través de la oferta de diferentes puntos en la ciudad. En materia de educación, uno de los principales desafíos para la ANEP en 2026 tendrán que ver con la extensión del tiempo educativo en educación media. Así lo aseguró la consejera política del CODICEN, Elvia Pereira, quien detalló que se estará desarrollando este verano un plan piloto con estas características en algunos centros de educación media. El consejero del CODICEN por el orden docente, Julián Mazzoni, llamó a encontrar los mecanismos para cambiar la transformación curricular integral promovida por el anterior gobierno. En otros temas, desde la Asociación Uruguaya de Comercio celebraron las medidas económicas para los departamentos fronterizos. Flores conmemorará el próximo martes 30 el 140º aniversario de la fundación del departamento y además celebrará por primera vez el Día del Residente de Flores. Por su parte, la ministra de Vivienda, Tamara Paseiro, valoró los logros de su cartera durante 2025. La jefa del Ministerio de Vivienda subrayó los énfasis puestos en mejoramiento de barrios y la llegada a distintos puntos del territorio para la conformación del Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat. En materia policial, apareció el cuerpo del joven de 26 años que había desaparecido en aguas del río Santa Lucía, en la zona de Santiago Vázquez, luego de caer de una embarcación de pesca artesanal. Según datos del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, se estima que en el cierre de este 2025 los homicidios en el país igualen la línea de los 380 casos del 2024. En el ámbito deportivo, Tottenham le ganó 1-0 a Crystal Palace por la Premier League. Por la Liga Portuguesa, Sporting Lisboa venció 4-0 al Río Ave. Por la Copa Africana de Naciones, el partido más destacado de la jornada, Costa de Marfil y Camerún empataron 1-1. En el panorama internacional se destaca a esta hora que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que las negociaciones con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, avanzaron de forma muy significativa durante la reunión celebrada en Mar-a-Lago, Florida. Por su parte, también se conoció que China está renovando rápidamente una red de instalaciones secretas utilizadas para fabricar componentes ojivas, mientras expande su arsenal nuclear más rápido que cualquier otro país, según análisis de imágenes satelitales. Noche cálida en Montevideo, cielo nuboso, 26 grados la temperatura actual. Vientos del este y noreste a 9 kilómetros la hora. Presión atmosférica 1010 decimal 1 hectopascales. Humedad 51%. Visibilidad 15 kilómetros. Algunos datos de otras zonas del país. En Colonia, cielo nuboso, 26 grados. Durazno, nuboso, 27 grados. Maldonado, nuboso, 24. Rivera, cubierto por neblinas, 23 grados. En Rocha, cielo nuboso, 23 grados. Para mañana, INUMED pronostica tiempo templado a cálido, con cielo algo nuboso y nuboso, con periodos de claro, neblinas y bancos de niebla. Comenzamos con el desarrollo de la información, tal como lo adelantáramos en titulares. Más de 230 hectáreas son afectadas en el incendio de La Valleja, que este domingo pasó a estar controlado. El incendio comenzó el viernes en la zona del Cerro La Coronilla, donde varias dotaciones, entre ellas un helicóptero de la Armada Nacional, sumado a personal militar y maquinaria de la Intendencia Departamental y ANCAP, trabajan en el lugar. El área afectada está compuesta principalmente por pastizales, hojarasca y material combustible fino, indicó a Radio Monte Carlo la vocera de bomberos, Loana Calleros. Asimismo, dijo que se mantienen puntos calientes dentro del área ya afectada, los cuales están siendo monitoreados, enfriados y liquidados por los equipos en el lugar con el fin de evitar reactivaciones. La situación de minas es más compleja, se está trabajando desde el 26, desde el viernes 26, y aún se sigue trabajando y se tiene previsto de que va a ser un trabajo de largo aliento. Ya van 3 días en que se está trabajando en este incendio. Está afectando todo lo que es la zona de cerros de minas. Comenzó en el Cerro La Coronilla y se empezó a propagar al Cerro de Verdún, La Antena y también en la zona de las letras de minas. Al momento el incendio está activo. Hay varias dotaciones de bomberos trabajando en el lugar, personal Zafral, personal de Montevideo, fue un apoyo ya al destacamento de minas que también está trabajando en el lugar. Hay helicópteros también en apoyo de la Fuerza Aérea y de la Naval, que hacen su apoyo con las descargas hídricas con el Ibalde. También hay personal del Ejército y maquinaria de la Intendencia, que lo que han aportado más que nada es hacer líneas cortafuegos, en donde se han desarrollar y servir de forma estratégica para que cuando el fuego llegue hasta ahí poder atacarlo y lograr controlar el incendio. Además de que es zona boscosa y con mucho monte y mucha densidad de vegetación, se le suma de que, por ejemplo, este que está ocurriendo en un cerro tiene la dificultad de que el terreno no es plano, sino que tiene elevación y hay máquinas que no llegan a acceder y se trabaja más que nada con personal pie a tierra que tiene que estar caminando bajo esas circunstancias. Y se, como te decía, se hace mucho más complejo el trabajo. En minas se van contabilizando una afectación de 234 hectáreas. Es un incendio bastante grande. Por otra parte, Calleros informó que se continúa trabajando en el incendio en Melilla, que comenzó este viernes y se reactivó el sábado, y ya lleva más de 60 hectáreas quemadas. Este domingo se logró controlar el foco ígneo, aunque continúa activo tras el cambio de la dirección del viento y el aumento de las temperaturas. Sí, hay varios incendios en varios puntos del país, en la realidad, pero lo que tiene mayor proporción y lo que está abarcando mayor superficie son estos dos. Hay varios incendios activos, pero de menor proporción. Como bien dijiste tú, los de mayor proporción son estos de que está pasando ahora en Melilla y en Minas. Si vamos específicamente al de Melilla, en horas de la mañana se había logrado controlar. Ya no habían focos activos, se estaba trabajando en la liquidación. Y a medida que fue corriendo la hora del mediodía, se fue aproximando a la hora de la tarde, se aumentaron las temperaturas, cambió el viento y demás, y el incendio se volvió a reactivar. Al momento el incendio volvió a estar activo, y igual de todas formas está controlado. El personal de tierra ya está toda la estrategia para controlarlo, pero aún el incendio sigue activo. Al momento se van quemando 60 hectáreas y está trabajando en el lugar destacamento de Maroña, Centro Cordón y Brigadas Azales, y también un helicóptero de aviación policial que hace un apoyo en lo que es las descargas hídricas aéreas. Eran declaraciones de la vocera de bomberos, Loana Calleros. Por otra parte, un incendio en un depósito en el Prado obligó a evacuar a 22 personas de un residencial de ancianos. El foco ígneo tuvo lugar este sábado en la tarde en un depósito ubicado en las calles Juan Carlos Blanco y Villalba. Una de las estructuras contiguas es un residencial de ancianos, por lo cual 22 residentes debieron ser evacuados por la afectación del denso humo que llegó a ingresar al establecimiento. Una enfermera de dicho residencial, Lía Moiru, destacó que estaban preparadas para actuar debido a los cursos que han hecho con bomberos. Actuamos rápidamente. Entre una compañera empezó a llamar al 911 y las otras tres compañeras, porque somos cuatro por turno, empezamos a evacuar rápido hacia afuera, o sea, alejarnos del humo. Los bomberos llegaron rápido. Salí corriendo, hablé con los bomberos, les dije que era un residencial esto acá, que estábamos evacuando, pero que el humo nos estaba entrando por la planta alta trasera de la casa. Emocionalmente, tanto los abuelos como los funcionarios que estaban en ese momento, ¿cómo se encuentran? Y bueno, la verdad que fue un día bien emocional, porque verlos a ellos, o sea, es una etapa de la vida muy frágil y verlos tan vulnerables, sí, cuesta. Pero la satisfacción que tenemos, y hablo en nombre del equipo, es que lo logramos. Lo logramos de verdad. Y también le quiero mandar un abrazo a María José, porque nos ha ayudado muchísimo con prácticas y todo para que estemos preparadas para cosas como esta. Y la verdad que gracias a todos los que nos ayudaron, los doctores, los familiares, vinieron de todos lados. Unas vecinas nos trajeron agua porque no podíamos entrar ni siquiera a agarrar un bidón de agua y darles agua. Ya cuando todo se calmó, pudimos entrar, hicimos como un picnic acá afuera, acomodamos las mesas, le dimos la cena. O sea, en un momento les dije a los abuelos, bueno, la actividad del día de hoy es ver cómo trabajan los bomberos, porque también no le puedes transmitir a ellos todo lo que uno está pasando, que hoy es que lo estamos viviendo, porque ayer todo fue muy rápido, pero salimos bien. Eran declaraciones de la enfermera del residencial de ancianos, Lía Moiru. En otras de las noticias destacadas del día, el Ministerio de Salud Pública confirmó 12 casos de sarampión en Río Negro y propone puestos móviles de vacunación. La información surgió tras una recorrida de la cartera casa por casa para detectar posibles nuevos contagios, al tiempo que se habilitó puestos móviles de vacunación para así alcanzar a la mayor cantidad de personas. La directora de Epidemiología del Ministerio, Natalie Rodríguez, brindó los detalles de la iniciativa, la cual comenzó la semana pasada para realizar el relevamiento de las personas sintomáticas. Asimismo, se busca que la población se vacune contra el sarampión, la rubeola y paperas a través de la oferta en diferentes puntos de la ciudad. La funcionaria aclaró que si la persona tiene dudas sobre sus vacunas, se acerca a un centro con el carnet físico o su documento para revisar en el sistema. Hasta la fecha acumulan 12 casos confirmados a nivel país, todos ellos en el departamento de Río Negro. Esta tarea se inició la semana pasada a través de un relevamiento de posibles personas sintomáticas en diferentes zonas de la ciudad y sobre todo enfocada en la vacunación con la vacuna contra sarampión, rubiola y paperas, a través de la oferta en diferentes puntos de la ciudad. En el caso de dudas, acercarse con los carné, con el carné físico que tengan o para chequear en el sistema. Es importante verificar, tener un esquema de vacunación completo, ya que esto nos genera inmunidad efectiva, es decir, que teniendo las dos dosis de la vacuna vamos a estar protegidos contra la enfermedad, y esto es fundamental sobre todo en este momento que estamos buscando la contención de este brote de sarampión. Los casos activos hoy por hoy están en la ciudad de Fray Bentos, y es desde allí que todas las acciones, tanto de búsqueda activa de casos como de información y vacunación a la comunidad, están focalizadas en esta ciudad. ¿Hay casos sospechosos en Fray Bentos? Tenemos casos sospechosos, sí algunos en Fraivento, tenemos casos sospechosos que están en seguimiento y que están siendo estudiados. Es importante, volver a remarcar los síntomas. Sarampión es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria y que muchas veces inicia con un cuadro que presenta fiebre y puede o no haber algún síntoma respiratorio como tos, rinitis, conjuntivitis, y que en la evolución agrega erupción en la piel. Pero allí un concepto importante es que ya es transmisible desde los 4 días antes del inicio de esa erupción hasta 4 días después. Escuchábamos declaraciones de la directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Natalie Rodríguez. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Montecarlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay. Transmite CX20. Monte Carlo. 930 AM. La Super Radio. Seamos más. Seamos más las que creen, las que ayudan. Seamos más las que suman, las que cambian realidades. Seamos más los que no ocultan verdades. Seamos la voz de otras. Seamos más que solo nosotras. La Diaria. Seamos más que un diario. Suscríbete. Quiero saber la temperatura. Quiero saber la temperatura. 27 grados. Muchas gracias, Monte Carlo. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. Vamos con el agro. Luis Cabrera, buenas noches. Buenas noches. En el arranque de la campaña de verano, los cultivos de secano muestran un inicio productivo en general favorable, con estabilidad en el área de soja y una proyección de crecimiento en el área de maíz, impulsado por mejores márgenes relativos. Sin embargo, el desarrollo de los cultivos comienza a estar condicionado por la falta de lluvias, tanto para las siembras de segunda como para los maíces de primera, que ingresan en periodos críticos. Según señala el editor de Valor Agrícola Uruguay, Hernán Zorrilla, el desempeño productivo dependerá en gran medida de que se registren precipitaciones en los próximos días, importante para consolidar el potencial de rendimiento en soja y maíz en este tramo inicial de la campaña. Para el verano se espera una estabilidad en la soja y se espera un crecimiento en el maíz. Obviamente el maíz de primera ya está todo sembrado e implantado hace bastante tiempo, y en función de los ajustes que pueda haber en la siembra de maíz de segunda, sobre todo por estos días, dependerá en gran medida también de si llega o no llega alguna lluvia en la vuelta de fin de año, que realmente sería muy bienvenida por los productores. En función de este ajuste de siembra de segunda, seguramente el maíz puede experimentar un crecimiento de superficie y, por ejemplo, en una entrevista que hacíamos hace algunos días con la gente de Procampo, con Felipe González y Federico Belenda, manifestaban que en función de este ajuste puede ser que sea récord la superficie del maíz que haya en esta campaña. Pero seguramente haya un crecimiento en el maíz, que, así como te decía, que la colza y la carinata representaban una rentabilidad mejor en el invierno que el trigo y que la cebada, quizá el maíz supera en cuanto al Excel previo a la soja en esta campaña de verano. El arranque productivo es bueno, los cultivos que se sembraron temprano están bien, en su enorme mayoría, y los cultivos que también se comenzaron a sembrar en este mes de diciembre, el arranque de las siembras de segunda, tanto de soja y de maíz, también. Pero hay una luz amarilla tirando a naranja, te diría, por estos días, que tiene que ver justamente con lo que te decía, Luis, de las lluvias, ¿no? Hay muchas chacras que se están sembrando en seco, hay muchos maíces de primera que están entrando en periodo crítico y que necesitan lluvias, así que es imperiosa la necesidad de poder tener alguna lluvia en los próximos días. Algunos productores nos decían, si puede llegar alguna lluvia en la vuelta de fin de año para arrancar enero de otra forma, sería realmente muy, muy importante desde el punto de vista productivo, ¿no? Era Hernán Zorrilla, editor de Valor Agrícola Uruguay. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Luis Cabrera. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado. Junto al agro, siempre. En otros temas, Flores conmemorará el próximo martes 30 el 140 aniversario de la fundación del departamento y además celebrará por primera vez el Día del Residente de Flores. Según detalló la diputada Frente Amplista Ana Laura Melo, junto al diputado nacionalista de ese departamento Andrés Gretzi, impulsaron recientemente la aprobación del Día del Residente, lo que implicará que sea feriado laborable en Flores. La celebración busca la reivindicación de la historia del departamento, con énfasis en la lucha de los pobladores de la época por ser independientes del departamento de San José. Bueno, el Día del Residente de Flores es un proyecto de ley que iniciamos en la Cámara Baja ambos diputados del departamento y, bueno, logró la unanimidad de las dos cámaras y fue rápidamente promulgado y publicado en el Diario Oficial. Y bueno, y establece un día feriado laborable para todos los residentes en el departamento, ya sean nacidos o que viven aquí. Y bueno, con motivo de la celebración y la reivindicación de nuestra historia en la fecha de fundación del Departamento de Flores, cada 30 de diciembre, este año cumpliéndose los 140 años de la fundación. Y bueno, para nosotros como diputados es un honor, un poco en el Parlamento Nacional reivindicar nuestra historia. Se hizo una exposición de motivos, un documento histórico que lo realizaron profesionales de nuestro departamento, el historiador Oscar Montaño, el profesor José Aldecoa, y bueno, juntos elaboraron este material que nosotros formalizamos en la Cámara, y un poco lo que establecía ese documento que presentamos es reivindicar la lucha de los pobladores de la época por ser un departamento independiente de San José, y bueno, y es lo que hacen hincapié los historiadores para diferenciar a veces un poco de esa cuestión política y que es lo que más trascendió a veces de la fundación del departamento de Flores. Por otra parte, la diputada Melo apuntó que por primera vez se celebrará con números artísticos un 30 de diciembre en Flores. En el evento, que se llevará adelante en la Plaza Constitución, participarán las bandas de la Policía Nacional, la Orquesta de la Armada Nacional y artistas locales. Bueno, creo que por primera vez en el departamento vamos a celebrar este día. Entonces, para nosotros es un honor contar con la banda de Jefatura de Policía Nacional y la banda orquesta de la Marina, de la Armada Nacional. Ambas gestiones realizadas por nuestros ministros, los subsecretarios, los directores, que yo he estado un poco en la organización de esa parte, de lo que tiene carácter nacional, y bueno, por primera vez en nuestro departamento contar con estas dos bandas de 60 músicos en escena, en donde ustedes saben que el repertorio es súper amplio y da para todo. Empezarán entonando el himno nacional, pero luego pasan por distintos estilos de música. Tener esos 60 músicos que van a ser recibidos por Jefatura del Departamento de Flores, por el Grupo de Artillería, realmente para nosotros es un hecho histórico y engalana la celebración. Y por supuesto, los músicos departamentales. Mauro Jaime, un artista joven del departamento, entonará el himno al departamento de Flores en una versión también especial hecha por él. Y cerraremos con la Escuela de Candombe, que es una escuela-taller que está todos los días del año trabajando sobre la cultura del departamento y enseñando no solo los instrumentos, sino la danza. Y bueno, es una reivindicación de nuestra cultura y por supuesto también la danza más contemporánea. Esto será en la Plaza Constitución, como no podía ser de otra manera. Eran declaraciones de Ana Laura Melo. En materia policial, un joven de 24 años murió este domingo en un siniestro de tránsito ocurrido en la ciudad de Artigas, según confirmó la dirección de tránsito de ese departamento. El hecho se registró en las primeras horas de esta mañana en calle 25 de agosto a la altura de Diego Lamas. De acuerdo al informado, la víctima conducía un vehículo y llevaba a otra persona como acompañante cuando por causas que aún se intentan establecer, impactó contra una columna de alumbrado público. Bomberos trabajó en la escena para retirar las tareas necesarias y retirar el cuerpo del interior del vehículo. En tanto, la persona que acompañaba al conductor no presentó lesiones de gravedad. El director de tránsito del departamento, Abdón Aguerre, brindó más detalles al respecto. Lamentablemente, una de las cosas que uno no le gusta dar la noticia, porque evidentemente nos llena de congoja, de dolor y de tristeza, ¿no? Efectivamente, pasado las 5 de la mañana, un siniestro de tránsito con características fatal, un joven que oscila a los 24 años, conduciendo un vehículo y traía a otra persona como acompañante, circulaba en calle 25 de agosto y a la altura de antes de llegar a Diego Lamas, por causas que aún se intentan establecer, impacta contra una columna del alumbrado público ubicada allí en el lugar, y eso fue determinante para ocasionarle el deceso prácticamente allí en el lugar. Ahora, bueno, se van a cumplir todas las demás instancias y bueno, y esto es lo que podemos adelantar a esta hora sobre ese acontecimiento. Trabajó bomberos en el lugar porque tuvo que accionarse esa institución para realizar los movimientos necesarios para poder sacar el cuerpo así del vehículo. La otra persona, en principio, no revestiría gravedad, por lo que pudimos recabar así en el lugar, y en definitiva las consecuencias justamente de hoy fue esta situación lamentable, por cierto. Escuchábamos declaraciones del director de tránsito de la Intendencia de Artigas, Abdón Aguerre. En el ámbito económico, desde la Asociación Uruguaya de Comercio celebraron las medidas económicas para los departamentos fronterizos. Así lo manifestó a Radio Monte Carlo su presidenta, Nelly Silva, quien señaló que son medidas que protegen al comercio, al tiempo que pidió una extensión del radio para que abarquen más comercios. Por otra parte, lamentó la brecha cambiaria con Brasil, lo que a su entender fomentó que varias zonas fueran desapareciendo y otras ya no existan. Y nosotros creemos que todo lo que sean medidas para proteger el comercio son bienvenidas. Creemos que sí, que hay que extender un poquito más el radio de acción en kilómetros para que puedan verse más beneficiados otras zonas comerciales, pero estamos de acuerdo sí con eso de poder proteger desde el gobierno un poco el comercio, que bueno, lamentablemente nuestras zonas fronterizas sufren muchísimo y bueno, tenemos zonas que están prácticamente desapareciendo, por no decir ya desaparecidas y muy deprimidas. Escuchábamos declaraciones de la presidenta de la Asociación Uruguaya de Comercio, Nelly Silva. Tiempo cálido, cielo nuboso, 26 grados, la temperatura tenemos en Montevideo. Para mañana en UMED pronostica tiempo templado a cálido, con cielo algo nuboso y nuboso, periodos de claro, neblinas y bancos de niebla. Temperaturas extremas previstas, mínima 20 grados, máxima 31. Para el martes se anticipa tiempo templado a caluroso, con cielo claro y algo nuboso, ventoso y altas temperaturas. Participamos en esta edición noticiosa. Informativistas, Matías Capec e Ignacio Barbosa. Producción, Ivana Vázquez y Enzo Ferrari. Agro, Luis Cabrera. Operador, Damián Enríquez. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori, Cori es nuestro interior. Tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay se informó a través de la red de emisoras más grande del país. Informativo Cori y Radio Monte Carlo.